soberanía alimentaria. Producir alimentos sanos, sin hormonas, tóxicos y químicos, que con el tiempo tendrán consecuencias. Cultivar y producir nuestros alimentos sanos y naturales. Organización y resistencia. La lucha por el agua y la tierra. Derecho a la educación, vivienda, el trabajo y la salud. Viene el ciclo criollo, está entrando recuerdo. 88.7 FM Intimanda. Canto de alegría, el circo ha llegado. 88.7 FM Intimanda, bajo la dirección del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Nuestros estudios están ubicados sobre la calle Esteban Rams, barrio Belgrano Sur. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro, el nuestro libro de cada día. Raimundo Gómez, Caminante de los Montes, segunda edición ampliada. Mocase, Vía Campesina, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Raimundo Gómez, Caminante de los Montes. Estamos en la página número 19 de este maravilloso libro. Mocase, Vía Campesina, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. ¿Qué pasó? Historia no es fácil como crees vos. El paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como crees vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad. Raimundo Gómez, cuando tuvo 13 años, me contaba que salía a la par de su padre a trabajar. Paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, vos. Hizo su vida, una vida muy dura, porque se trabajaba en los obrajes. No, ni siquiera te deja mover. Hachando. Después iba a cosechar en el Chaco. Andaba 6-7 meses. Me contaba que estaba 6-7 meses fuera de su casa. Y cuando volvía, todo lo que había trabajado, todo lo que había hecho, traía para su papá, para compartir con él. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. El paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta, como Luché. No tengo nada para enseñarte, o aunque... Después se casó, hizo su familia, trabajaba, pero siempre ayudaba a su papá. Miraba a mi madre cantar y llorar. Nunca lo abandonó, y tenía su familia ya. Tenía su casa, hizo su hogar, trabajaba bastante. El viejo era muy trabajador. Muy trabajador era el viejo. El paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. El paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Si cruzas a tirar unos conchetas el sol, disfruta del encuentro y dale. Se levantaba a las 5 de la mañana. Iba a tomar unos mates. Y apenas quería aclarar, ya se iba. Sea con el hacha, con la maleta, sea con la azada, sea con la bala. Pero él siempre se iba a laburar apenas aclaraba. Raimundo Gómez cosechaba algodón. Que nunca el compadre no finge llorar lo que nunca has sangrado. No subas a pensar lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar, y utiliza tus dólares como una toga. Recuerda tu pueblo y es humilde viejecito que solía. Nunca faltó la comida en el rancho. Él tenía una casa de madera. Era un rancho de tierra. El ángel conoció ahí. Aquí está la nueva generación construyendo... A Raimundo Gómez le preocupaba muchísimo, porque en Saladillo no había escuela. Y para él, y a él le preocupaba mucho la educación de los niños, porque él no sabía leer. Bueno, sea que sabía algo, pero no sabía escribir, era una cosa. ¿Cómo puede imaginarse? ¿Cómo puedes saber leer y no poder escribir? Porque él nunca había ido a la escuela. Él aprendió a leer porque se fue al Chaco. Y por unos amigos, unas amigas de ellos, ellos le enseñaron a leer. Me contaba que eran unas chicas alemanas que trabajaban en la cosecha. Y ellas, dice que le decía, vos tenés que aprender, siquiera a leer, algo tenés que aprender. Porque no podés andar así sin saber. Los documentos, él ha ido a sacarse a los 18 años recién. No tenía documento. Me contaba que él decía que a veces también hasta lloraba, lo que le preocupaba por los niños del Saladillo, porque ya éramos bastante en el Saladillo y era una escuelita a 10 kilómetros, la más cerca, y los niños no podían ir. Así dimos por finalizado la lectura de este maravilloso libro de Raimundo Gómez. Hoy lo que les contamos estaba relatado por Mirta Coronel. Ella era nuera, es la nuera de Raimundo Gómez, de este caminante de los montes. Y con Raimundo Gómez nos vamos a encontrar mañana nuevamente. Siempre estamos pasaditas a las 1:20, 1:30. Siempre tenemos ese horario para dedicarle a la lectura, para conocer un poquito. Como todos saben, vengo de recorrer las memorias de los orígenes de la Central Campesina de Lote 24. Esas han sido las primeras memorias que he recorrido a través de la lectura, a través del 88.7 de la FM Íntima. Después hemos estado recorriendo las memorias de los orígenes de la Central Campesina de Quimilí. Y así nos fuimos a recorrer la memoria de los orígenes de la Central Campesina de Productores del Norte, también un libro que nos ha dejado mucha enseñanza. Y ahora estamos con Raimundo Gómez, Caminante de los Montes, segunda edición ampliada. Mocase Vía Campesina, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y como todos los días, al finalizar la lectura de este libro, estoy haciendo nuevamente la invitación a todos y a todas, de diferentes comunidades, de todas las comunidades que me están escuchando, participar de mi programa. Cuando ustedes quieran, cuando anden por acá por la ciudad de Pinto, están cordialmente invitados a participar del programa Ahorita y Siesta. A contar cada uno lo que ha sido, cómo hemos crecido. Hay un antes y un después de estar organizados. Y eso me gustaría compartirlo con ustedes. Que vengan, me cuenten sus vivencias dentro del movimiento campesino de Santiago del Estero. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente con la lectura de Raimundo Gómez, Caminante de los Montes. Vamos a compartir este tema completito de Rally Barrio Nuevo, que nos dice Circo Criollo, Rally Barrio Nuevo, por el 88.7 la FM Intimanta. Actores amarillentos, juzgando el silencio de los sufridos obreros. No hará fiel a la existencia de nuestras semillas. Ni un muerto más por el derecho a la tierra, Cristian Ferreira presente. Se alzan los parangles, la carpa se acerca al cielo, y acá no está listo para que empiece el misterio. Errante y ajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Viene el circo criollo desenterrando recuerdos.